Olvidable presenta el especial de los pasteles verdes aquí en tu radio La Inolvidable. A las 6:08. Bueno, sí, como les dije al comienzo del programa, la hora del lonchecito, con mucha nostalgia voy a presentar este especial musical porque tuve la oportunidad de conocerlo muy personalmente a este querido amigo Aldo Gibovich, la voz de los pasteles verdes. Cultivamos una bonita amistad, trabajamos mucho durante bastante tiempo, lo presenté en muchos escenarios y de verdad que era un tipo sensacional. Aldo Gibovich, la voz característica que endulzó a muchas generaciones, porque hasta hoy en día se escuchan los temas de los pasteles verdes en su voz y lógicamente también tiene muchos fans, muchos seguidores, no solamente en nuestro país, sino que cruzó las fronteras. La agrupación Los Pasteles Verdes fueron a Argentina, también estuvieron en México, una gira, un periplo musical increíble en todos los Estados Unidos. Siempre Aldo ahí, a la cabeza, líder de este grupo musical y que destacaron nítidamente. Bueno, cuando Aldo venía aquí al Perú, porque él vivía en el Distrito Federal de México, me visitaba y con mucho agrado le hacía entrevistas y felizmente las grabamos para que quede a la posteridad lo importante que es este artista, Aldo Gibovich. Así que vamos a escuchar cada canción de Los Pasteles Verdes con una reseña, un dato biográfico, una anécdota. Y en la misma voz de Aldo Gibovich. 6:09, Radio La Inolvidable, homenaje a Aldo y Los Pasteles. Hola amigos de La Inolvidable, les saluda Aldo Gibovich, la voz de Los Pasteles Verdes. En esta ocasión, para contarles la historia de las canciones que hicimos con el grupo y que hoy vamos a recordar. Esclavo y Amo fue una canción que grabamos el año de 1974 con la idea solamente de cantar algo de nuestro ídolo de esos tiempos, que era don Javier Solís, solamente con la ilusión de cantar algo que él había hecho, y nunca imaginamos que ese tema nos iba a llevar en el año 76 a México. Tan solo para adorarte. del universo. Mi amor imposible, esta canción de un famosísimo compositor peruano, querido don José Escajadillo. Estábamos en el estudio, faltaban canciones y estaba él por suerte. Y le digo, don José, ¿no tiene una canción para nosotros? Y me la tarareó. Y así como es el arreglo de Mi amor imposible, así fue como él nos las enseñó. ¿Crees que por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas? ¿Y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad? Todo empezó como un juego, mas descubrí que te quiero. Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós. Que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón, porque dejo entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio. Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar. Y solo me sigo en tu vida la historia escondida que llega al final. Y solo me sigo en tu vida la historia escondida que hoy llega al final. Por ser tu amante no puedes llevarme por donde tú vas, y que tengo que ocultarme como un fugitivo en la oscuridad. Todo empezó como un juego, mas descubrí que te quiero. Y como tú no eres libre, mi amor imposible, hoy te digo adiós. Que no será tan fácil poder arrancarte de mi corazón, porque dejo entre tus brazos un poco del alma que nadie te dio. Para ti será sencillo echarme al olvido y volver a empezar. Y solo me he sido en tu vida la historia escondida que llega al final. Y solo me he sido en tu vida la historia escondida que llega al final. Estás escuchando Radio La Inolvidable, tus mejores momentos. 93.7 FM y 660 AM. Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Angelitos Negros, de don Eloy Blanco. Esta canción es muy importante porque es la primera balada la que marcó el camino romántico de Pasteles Verdes. En el primer 45 que grabamos en el 74, Angelitos Negros era el lado B. Esta es la más importante porque marcó el camino romántico de Pasteles Verdes. Angelitos Negros. Pintor, nacido en mi tierra, con el pincel extranjero. Pintor que sigues el rumbo, detén tus pintores viejos. Aunque la Virgen sea blanca, píntale angelitos negros que también se van al cielo. Todos los mundos buenos. Pintor, si pintas un amor, ¿por qué desprecias su color? También hay también los quiero. De los negros, siempre que pintas iglesias, pintas angelitos bellos, pero nunca te acordaste de pintar un ángel. ¡Qué privilegio! De verdad que sí. ¡Qué programa para más lindo estamos realizando el día de hoy en la hora del lonchecito! Lo mejor de los pasteles verdes en la voz de Aldo Gibovich. A 2 años de su partida. Querido amigo y sobre todo gran artista peruano que triunfó en el extranjero. 6:22. Solamente un permiso, un pequeño paréntesis, mi querido Aldo, para anunciar a nuestro lindo público oyente de Radio La Inolvidable, especialmente a las damas, a las fans del gran Chayán. Llega a Lima para un concierto inolvidable este artista de Puerto Rico, Chayán, con su tours musical Desde el Alma 2019. La cita el 15 de junio en La Peluz del Jockey Club. Un concierto inolvidable que, por cierto, amiga, usted no se lo puede perder. Chayán, Desde el Alma Tour 2019, llega gracias a tu radio favorita, a tu única radio que te trae a tus artistas inolvidables y maravillosos. Radio La Inolvidable, tus mejores momentos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, sin parar de bailar. Vamos a continuar con el especial musical de Aldo y los Pasteles Verdes. Este tema, Te amo y no soy correspondido, y no soy correspondido, también tiene su anécdota y su fecha. Adelante, Aldo. Te amo y no soy correspondido es una canción de Elizabeth, una canción brasileña. La verdad que hicimos la traducción y nos quedó de lujo. Te amo y no soy correspondido. Te llamo y no atiendes mi pedido. Tu amor para mí fue diferente y cambió completamente a mi forma. te amo y no soy correspondido. Te llamo y tu mente ya me olvida. No sé qué va a ser ya de mi vida. Yo daría todo aquello que lo tengo por una ilusión. Lo que tengo es muy poco para el precio de tu corazón. Yo quería por lo menos vivir libre de esta soledad. Ofrecer mi amor. Te amo y no soy correspondido. Te llamo y no atiendes mi pedido. Canción de Don Roberto Cantoral, importante para nosotros porque nos consolidó en Argentina, nos consolidó en México, en fin, nunca pensé yo cantar una canción de Los Panchos y con ello la escuchamos por vez primera y la grabamos. El reloj. La inolvidable. Las horas, porque no soy nada. Es la hora en Radio La Inolvidable. 6:30. Eco. 6:36. Estás escuchando Radio La Inolvidable. Y como dice mi buen amigo, el doctor, el profesor Marco Yanelli, él es de Chincha, cuna de campeones. Me dice, están haciendo un programa de lujo ahí en Radio La Inolvidable con este homenaje musical al gran Aldo Gibovich, la voz de los Pasteles Verdes. Y nuevamente aparece Aldo para que nos cuente una anécdota acerca de esta canción. No sé qué tengo, no sé. Adelante, Aldo. No sé qué tengo, lo sé, de autoría de Fernando Arias, que tiene unos sonidos japoneses. Y ahí quedó, no sé qué tengo, no sé. No sé qué tengo, no sé. Quiero llorar porque tú ya no estás. Tú ya no estás. Solo un tonto no más. Ha terminado el ayer. Ha terminado, yo no sé por qué. Quiero llorar porque tú ya no estás más. Me queda hoy de ti tu rostro aquel que no olvidé, tus ojos tristes cuando te vi partir. No sé qué tengo, no sé. Quiero llorar porque tú ya no estás. Tú ya no estás. Tal vez mi corazón fue solo un tonto no más. Ha terminado el ayer. Ha terminado, yo no sé por qué. Porque tú ya no estás más. Me queda hoy de ti tu rostro aquel que no olvidé, tus ojos tristes cuando te vi partir. No sé qué tengo, no sé. Quiero llorar porque tú ya no estás.

vivir más cerca de tu corazón. Estar así tan solo, ya no soporto soledad. Oh baby, demuéstrame un camino cierto para poder vivir más cerca de tu corazón. Siempre la esperanza, como si fuese un muchachito que espera un dulce que no ve y no ve. Oh baby, tengo el deseo de estar ahora, decirte a solas lo que siento. Hermoso especial musical en homenaje a Aldo Gibovich, la voz de los Pasteles Verdes. Y tenemos más, ¿ah? Sube el volumen de tu radio, sigue disfrutando de estas canciones de los Pasteles Verdes. Ellos son de Chimbote. Saludo para nuestros oyentes allá en Chimbote. Gracias, amigos chimbotanos, por la sintonía. Nuestra frecuencia en esa ciudad, 96.9. Amigo chimbotano, 96.9. Un fuerte abrazo para usted, mi estimada señora. Gracias. Y a las 6:48 informo, el mejor regalo para mamita linda, ¿sabe dónde está? En Iraoka. Iraoka. Están ofreciendo un televisor LED de 55 pulgadas de la marca Panasonic. Tiene sintonizador digital resolución 4K a solo 1,749 soles. Y si lo compras con tu tarjeta única, lo puedes pagar a 12 meses sin intereses. Solo en Iraoka. Empresa peruana símbolo de buena calidad y garantía. Sin duda alguna que el tema hipocresía... Esta versión musical es uno de los mayores logros de los Pasteles Verdes. Y cuando lo entrevisté hace muchos años a Aldo, nos contó algo muy interesante. Adelante, Aldo. Hipocresía, la más importante, yo creo, de la carrera de Pasteles Verdes. Esta canción no la teníamos grabada en el LP de Mi Amor Imposible. Llegó al último, por eso que el long play donde está Hipocresía se llama Mi Amor Imposible, pero esta fue la más importante. Thank you.

que no pierdo la razón. Será porque hay en tu amor alguna interrogación. Dime, dime la verdad. Desengaño. Radio La Inolvidable presentó el homenaje musical a Aldo Gibovich, la voz de los Pasteles Verdes. Pero claro, queda una canción pendiente, una de las más emblemáticas también de este grupo chimbotano. Recuerdos de una noche. El mismo Aldo para presentarla. Adelante, maestro. Recuerdos de una noche, tan importante como Hipocresía, funcionó en todos los lados, en Colombia, en Chile, en Argentina, en México. De Fernando Arias, Recuerdos de una noche. Momentos que no volverán. tu amor que no puedo explicar, porque ya no estás aquí. Esta es la hora en Radio La Inolvidable. 7:02. Tú estás escuchando Radio La Inolvidable. Tus mejores momentos. 93.7 FM y 660 AM.